rápidamente, Marta, nos vamos a hablar de natación, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora ya vamos a hablar un poquito de natación, de estos mundiales de Dubái de piscina corta, en los que Erika Villacija ha ganado ese oro en los 800 libre. Bueno, pues vamos a saludarla, ya la tenemos al otro lado del teléfono. Al otro lado del teléfono. Erika, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, enhorabuena. Gracias. Bueno, complicado, ¿no? Pero con un buen sabor, ¿no? Con una vuelta bañada en oro, nunca mejor dicho. Pues sí, la verdad es que yo estoy muy contenta porque es mi mejor resultado de toda mi carrera deportiva y la verdad es que es algo con lo que sueñas, que dices, el día que gane una medalla de oro y, no sé, estoy muy contenta de volver y traerla aquí a casa. Bueno, además el nivel era muy alto, pero también el nivel del combinado nacional, porque no iba mucha gente, pero los que ibais erais muy buenos y habéis conseguido, además, una cosa complicadísima, con poca gente terminar terceros en el medallero. Sí, la verdad es que éramos solo 6 personas, pero éramos los 6 mejores nadadores que tenemos ahora mismo aquí en España. Y la verdad es que hemos hecho un buen papel, el mejor que hemos hecho nunca en la historia, y es muy, muy positivo porque así la natación española es un deporte más reconocido ahora mismo. Bueno, buenas noches, Erika, y enhorabuena buenas otra noches. Vez por el oro de los 800 libres. Y bueno, además, doble alegría, una por conseguir esta medalla, pero también por mejorar el récord de España que estaba ya en tu poder. Pues sí, la verdad es que es lo que tú dices, que es muy importante ganar medallas, pero seguir mejorando pues también, ¿no? Entonces significa que el entreno da sus frutos y que todavía no ha llegado a tu límite y que puedes seguir entrenándote para conseguir citas aún más importantes. Bueno, sienta bien, me imagino, superar al rival que siempre se ha resistido un pelín. Hablamos de Lotte Fritz. Sí. Pues sí, la verdad es que ahora mismo es la mejor nadadora de esta prueba de 800 libres que ha habido desde hace casi 2 años, y he ganado a una persona muy importante porque es campeona del mundo, bronce olímpico, y estar compitiendo ahí codo a codo con ella y ganar en los últimos metros es una gran satisfacción para mí también. Y bueno, también la gran protagonista, aparte, Mireia Belmonte, con 3 oros y una plata. Me imagino que allí todos sois como una gran familia, una piña, que cuando gana uno, sí, me imagino que estáis todos unidos. Sí, la natación es un deporte individual, pero la verdad es que todos estos resultados hace que sean de un equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que estemos como todos a una. Bueno, a diferencia de Mireia, no has podido contar en Dubái con tu entrenador. Me supongo que si ya vas a un mundial y ya por ir al mundial estás nerviosa, imagino que ya sin ir con tu entrenador, muchos más nervios. Sí, porque aunque parezca mentira, tener a tu entrenador allí, pues como que te tranquiliza un poco y eso. La verdad es que por ese lado pues sí que estoy un poco así, pero también si he sabido salir y enfrentarme a esta situación yo sola, pues también me ha hecho un poco más fuerte en este sentido, y eso lo miro por ese lado más positivo, porque así, no sé, es mejor. Bueno, Erika, echando así un vistacillo, además lo hemos comentado en muchas ocasiones, mirando un poco a la cantera de la natación española, lo que viene detrás pinta muy bien. Sí, porque piensa también que los europeos de Indoven, que se celebraron 3 semanas antes del Campeonato del Mundo de Dubái, fue un equipo como mucho más joven, y allí también se consiguieron medallas, o sea que eso es muy importante, porque después de nosotros, de las nadadoras que hay ahora, pues hay futuro, y eso es bueno para seguir hablando de natación. Bueno, también hablar de Rafa Muñoz, que la verdad es que en este mundial se le ha visto un poquito atascado, ¿no? Quizás. Sí, lo que pasa es que tampoco es así, ¿no? Rafa hace 3 meses quedó campeón de Europa y es muy importante en piscina larga. No ha tenido un buen campeonato, pero aún así está nadando la final entre los 8 mejores del mundo, o sea que no creo que se le haya de dar más importancia de la que tiene. Ha sido un campeonato que no ha sido pues el mejor de su carrera deportiva, pero tampoco ha sido mal, así que lo que hay que hacer es apoyarle, porque Rafa tiene muchos muchos éxitos por delante. Y además, aunque no ha conseguido subirse al podio en estos 50 mariposas, su especialidad, ha conseguido batir ese récord, su marca personal. Sí, claro, eso es lo importante, ¿no? Que él ha seguido haciendo buenas marcas y todo. Lo que tiene que hacer es volverse a poner las pilas y demostrar que él es campeón de Europa y que tiene el récord del mundo en piscina larga. Bueno, pues esto en cualquier deporte, Erika, el éxito es efímero y ya toca pensar en lo que viene, ¿no? Bueno, sí. No está nada mal. Me imagino que ahora has recargado muchas pilas con este gran triunfo para lo que se te echa encima. Sí, para mí es lo que os he dicho, que estoy súper contenta. Es que toqué la pelota y dije, madre mía, es como un premio a todo el tiempo que llevo trabajando, pero a la vez es como una motivación para decir, queda un año y medio para los Juegos Olímpicos de Londres. Este verano tenemos un mundial en piscina larga y ahora más que nunca tengo ganas de seguir entrenando. Entonces, yo creo que el buen resultado sirve para eso, para premiarte y para motivarte para el futuro. Bueno, Erika Villadecija, un placer que hayas estado aquí con nosotros en Sinfonía Deportiva. Y bueno, aparte de la enhorabuena que te volvemos a dar, te deseamos feliz año y feliz Navidad. Bueno, muchas gracias y igualmente a vosotros, que paséis unas felices fiestas.